Continuamos en el Mañanero a las 10 y 24 de la mañana y la educación sigue siendo el eje que nos atraviesa en el programa de hoy y esto tiene que ver con los resultados de la auditoría llevada adelante por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Escolar de la Municipalidad General Pueyrredón. Y entre las cuestiones más destacadas de esta auditoría se expresa el término desorden administrativo que, según la gente de la dirección, reina en el Consejo Escolar. Y vamos a escuchar la opinión y la palabra de Gustavo Santos Ibáñez, el secretario general de SUTEBA Mar del Plata. Gustavo, buen día. Ariel y Juan en el Mañanero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gustavo, ¿los ha sorprendido a ustedes en SUTEBA los resultados que arrojó esta auditoría? No, en absoluto no nos ha sorprendido. Nosotros lo veníamos planteando desde hace tiempo, que gran parte de la problemática de la que estaban transcurriendo las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, de nuestra ciudad, se debía a la falta total de gestión, a la ineficiencia en la gestión de la cosa pública por parte de la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Piccolo. En este sentido, no es casualidad la situación de gran cantidad de docentes con problemas de cobro, no es casualidad el tema de la falta de construcción de aulas y de mobiliario, no es casualidad los problemas de calefacción que están afectando a bastantes edificios en nuestra ciudad. Por lo tanto, esto que nosotros veníamos planteando y denunciando desde hace mucho tiempo, esta vez se ha visto reflejado en una auditoría que se inició los primeros días del mes de junio en el Consejo Escolar y que ha sido, podría decir, lapidaria en todos los aspectos administrativos, inclusive contables, la gestión del Consejo Escolar actual, ¿no? Gustavo, ¿ustedes tuvieron acceso al texto de los resultados de la auditoría? Sí, tuvimos acceso a la auditoría y por eso el comunicado que SUTEBA sacó el día de ayer hace referencia a todos los órdenes en los cuales se ha encontrado deficiencia y falta de control como organismo dependiente de la Dirección General de Escuela y del Estado Provincial en cuanto al manejo de las cuestiones de las escuelas. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención en casos concretos que te parece que merece una mención especial y particular de los resultados de la auditoría? Mira, hay muchas situaciones, entre ellas, por ejemplo, el tema del servicio alimentario escolar, en donde el Ministerio de Desarrollo Social envía los fondos que para la merienda, el desayuno en las escuelas, y donde se explicita en esta auditoría que el Consejo Escolar no ha realizado una auditoría recorriendo las escuelas, yendo a las escuelas para ver la calidad y el menú que los proveedores están llevando hacia las escuelas y qué es lo que nuestros chicos están consumiendo día tras día. Esto es una grave irregularidad porque le corresponde al Consejo, como ente de contralor, ser responsable en el control de los dineros del Estado Provincial. Por otro lado, también se manifiesta la tardanza en cumplir el envío de contralor de asistencia y inasistencia de docentes y personal auxiliar a la ciudad de La Plata, lo que ocasionó en gran parte el problema de cobro de los docentes. Por otro lado, una cosa que nos llamó poderosamente la atención, si bien nosotros ya lo venimos planteando, pero verlo escrito por un ente contralor es bastante impactante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte escolar de alumnos hacia escuelas, hay muchas falencias administrativas muy, muy importantes, como por ejemplo, no están los legajos de los encargados del transporte, y estamos hablando de riesgo de peligro y poniendo en riesgo la vida de los alumnos, ¿no?, que van en ese transporte. Por otro lado, también los plazos de ejecución, por ejemplo, las obras, cuando la Dirección Provincial de Infraestructura Regional hace un legajo por determinada obra o construcción de aula o algún tipo de reparación, el Consejo Escolar tarda entre 60 a 150 días recién para ejecutar la obra, teniendo los fondos inmovilizados. Esto lo plantea todo en forma militar a la auditoría y en este sentido nosotros sacamos este comunicado, ¿no? Ahí me quedé pensando cuando lo mencionabas al pasar, esto de que no existe, no se sabe quiénes son las personas que manejan los transportes escolares. No están todos los legajos, no están los legajos completos. Uh-huh. Esto es lo que lo plantea la auditoría, y lo que significa no solamente un grave perjuicio al Estado, a la saca o los recursos que envía el Estado provincial, sino fundamentalmente el peligro que esto significa, claro, que los protectores de viaje o los alumnos en condiciones que no irregulares, ¿no? Uh-huh. El otro día dialogando con Claudio Piccolo, Gustavo, nos comentaba o fundamentaba esta ausencia de obras en las escuelas a la falta del recurso económico. Digamos, ¿qué creen ustedes, digamos, que tiene que ver, o qué porcentaje tiene que ver esta falta de recurso económico para dar respuesta, y cuánto tiene que ver este desorden administrativo que dice la auditoría? Mira, acá son dos cuestiones que nosotros también lo venimos planteando y lo habíamos dicho muy claramente en el comunicado. Acá hay una responsabilidad tanto del gobierno provincial como de los entes descentralizados, en este caso el Consejo Escolar. Por eso nosotros estamos planteando que en la provincia de Buenos Aires tiene que haber un aporte importante en lo que es materia presupuestaria para la reparación y construcción de aulas y todo lo que tenga que ver con el estado de las escuelas. Para esto se necesita una reforma impositiva, que lo venimos peleando desde la CTA, que conduce el compañero Roberto Barabel. Una reforma impositiva que genere más recursos a la educación en la provincia de Buenos Aires. Pero también es cierto que la Nación ha enviado a las escuelas directamente fondos para que se resuelvan problemas de infraestructura. El Consejo Escolar ha recibido fondos específicos a principio de año para el tema de secado de pozos, para lo que es el tema de calefacción en las escuelas y para lo que es la construcción de aulas. Y esto no se ha gestionado como corresponde, y esto es lo que está denunciando la auditoría, porque estamos hablando de que hay fondos inmovilizados, en el Consejo Escolar y que no se hicieron uso. El problema es presupuestario seguramente, pero también tiene que ver con la gestión de los recursos que se han enviado al Distrito General Pueyrredón. De hecho, como acuerdo paritario del año 2014, el Frente Gremial y el SUTEBA consiguió que la provincia de Buenos Aires enviara a todas las escuelas de la provincia lo que se llama fondo escuela, que es una especie de caja chica que está manejando que manejan los directivos y que están viniendo a resolver cuestiones pequeñas de las escuelas como en una casa, ¿no? Una especie de caja chica. Bueno, Claudia Piccolo estuvo en contra, lo manifestó públicamente, ¿sí?, de que esto se hiciera así, que los directores no podían manejar el dinero. Imagínense si lo hubiese manejado el Consejo Escolar. Uh-huh. O sea, estaremos con mucho más escuelas, una gran cantidad de escuelas más, con problemas que lo han ido resolviendo los directivos. Uh-huh. Gustavo, frente a este panorama, ¿la auditoría recomienda algo que se puede llegar a hacer? ¿Algún tipo de medida administrativa? Digo, como que con todo este resultado, ¿qué es lo que hace? ¿Se recomienda algo para hacer o es simplemente el análisis y el qué hacer viene después y le corresponde a otro organismo de la estructura de la provincia? No, le corresponde a otro organismo de la provincia evaluar y tomar decisiones que tienen que ver con el control y la gestión de la cosa pública en los distintos organismos que le competen, ¿no? Si bien la auditoría en cada uno de los planos que estuvo auditando hace una recomendación, las conclusiones finales de esta auditoría son, podríamos decir, terminantes, son lapidarias. En este sentido, plantean, por ejemplo, de que si no se resuelven los problemas auditados, las recomendaciones, no se cambia el sistema como el que viene trabajando en el Consejo Escolar, se entraría no solamente en un desfinanciamiento, lo que es el funcionamiento de la escuela de Mar del Plata, sino fundamentalmente no se estarían resolviendo y los plazos de la situación se estaría agravando. Esto es lo que plantea la auditoría, no les corresponde tomar ninguna medida, claro. Ellos informan con lo que se han encontrado. Uh-huh. Gustavo, yo quiero consultarte respecto del funcionamiento del Consejo Escolar. Siempre hablamos que, por lo general, cuando se habla del Consejo Escolar, siempre aparecen los titulares. Digo, en este caso, la presidenta Claudia Piccolo, en su momento fue Arbanese, cuando tenía mayoría Acción Marplatense. Siempre quienes dan la cara son los máximos responsables, los presidentes en este caso, y tiene, o al menos es lo que se ve, poca actividad del resto de los consejeros. Digo, ¿cómo evalúan ustedes desde su tema? Y esto te lo pregunto también a partir de experiencias en otros lugares. Digo, por lo general funcionan así los consejos escolares, tiene que ver con un problema de la estructura, habría que repensarlo. Digo, ¿qué es lo que vos pensás sobre esto? Mira, acá hay objeciones. Nosotros estamos planteando que el consejo escolar, los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires tienen que sufrir tienen que experimentar un cambio en su normativa e inclusive en la elección de lo que son los consejos escolares. Uh-huh. Hoy, a la altura de estos tiempos, en este sentido, desde el sistema provincial, estamos planteando cambios, inclusive en la forma de elección de los consejeros uh-huh. escolares. No puede seguir siendo los candidatos a consejeros escolares dentro de una boleta o una sábana en un proceso electoral sin que nadie conozca a sus actores, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que jerarquizarlo implica llevar adelante muchos cambios. Pero es cierto, como vos planteaste, el Consejo Escolar está conformado no solamente por Claudia Piccolo, sino por 10 consejeros escolares que representan a distintos partidos políticos que la ciudadanía, nosotros, elegimos cuando vamos a votar en las elecciones que correspondan. Este Consejo Escolar actual está conformado por 5 consejeros escolares radicales. Claudia Piccolo fue elegida por mayoría de su bloque y tener la mayoría del número de consejeros escolares como presidenta. El Frente para la Victoria tiene 2 consejeros escolares y Acción Marplatense tiene 3 consejeros uh-huh. escolares. Pero con la salvedad de que la presidenta, en este caso, tiene un doble voto. Claro. Por eso la mayoría de las decisiones que se han tomado no han sido en forma consensuada. Esto es lo llamativo y parte de la responsabilidad tiene que caberle a todos los consejeros escolares. No se han tomado en forma consensuada, sino que el uso del doble voto por parte de Claudia Piccolo ha llevado a que tomara la mayoría de las decisiones. Uh-huh. Sí, es interesante. De hecho, nosotros lo hemos claro. planteado también acá, esto de jerarquizar el consejo en el sentido de que se corte la boleta y que sea una boleta especial la del consejero escolar, porque esto implicaría una mayor responsabilidad, como vos decís, propuestas concretas para el consejo escolar, conocer mejor a quiénes son los candidatos y hacerse cargo, porque están ahí abajo de la boleta del consejo deliberante y después realmente prácticamente nadie conoce los nombres de los consejeros escolares. Es muy buena esta idea de hacerlo aparte, de que se haga un nuevo tramo de boleta y que se vote específicamente a quienes van a formar parte de los consejos escolares, que implica obviamente una reforma de la ley electoral, pero que evidentemente es un buen momento para empezar con ese debate. No, seguro, seguro. ¿Y por qué no pensar que podrían ser parte del consejo escolar las organizaciones sociales, claro. organizaciones territoriales, otro tipo de organizaciones que hacen a la sociedad civil, que son los que permanentemente viven y trabajan en los territorios uh-huh. y conocen las realidades y necesidades de las escuelas. Pero bueno, esto es un desafío para adelante. Sí. Yo creo que esta situación, lamentablemente, del Consejo Escolar nos ha llevado a no solamente a suceder a Cámara de Plata, ¿no? Pasa también en otro lugar de la provincia, y lo que nos está llevando a hacer planteos en términos políticos a otra escala, pero es necesaria uh-huh. una reforma, porque los tiempos han cambiado. Nos puede quedar dedicado al humor o la calidad de gestión en una, dos, tres o diez personas que se asumen la representatividad de toda la educación en el distrito. Uh-huh. Hoy por hoy estamos en esta situación, las escuelas de Mar del Plata están transitando esta situación precisamente porque no existe la capacidad, en este caso de Claudia Piccolo y la mayoría de los consejeros escolares, en resolver esta problemática. Los problemas edilicios de las escuelas de Mar del Plata, digamos, es general y trasciende a las escuelas municipales como provinciales, o sea, trasciende esa división. Pero sin embargo existe como un fundamento administrativo como para no meterse en el ambiente, digamos, tanto municipal, en provincia como provincia municipal, digamos. ¿Cómo se puede solucionar ese tema, digamos, y cómo se explica? Y a partir de eso, digamos, ¿se puede trabajar en conjunto para que no siga creciendo estas condiciones edilicias que están atravesando las escuelas de Mar del Plata? Mira, no podemos seguir trabajando con ese esquema viejo en la ciudad de Mar del Plata, de que existen por un lado escuelas municipales, por otro lado escuelas provinciales. Porque los docentes, ¿sí?, vivimos en la ciudad de Mar del Plata, trabajamos en los dos ámbitos, en la municipal, en escuelas municipales y provinciales, y fundamentalmente porque los pibes de las que van a la escuela pública son pibes de los barrios, son chicos que viven diariamente estas situaciones. Por lo tanto, el mismo esquema no puede seguir funcionando, y nosotros hemos planteado en el comunicado del día de ayer que acá tiene que haber un compromiso fuerte del Estado Nacional, provincial y municipal. En el caso del Estado Nacional, desde la CETERA estamos empezando a discutir y planteando que se tiene que elevar el presupuesto de educación a nivel nacional, llevarlo del actual 6,3% al 8%, ¿no? Lo que implicaría nuevos recursos para todo lo que tiene que ver el sistema educativo. Y en segundo lugar, la provincia de Buenos Aires tiene que destinar fondos específicos para lo que es infraestructura escolar. Y por último, el municipio tiene que resolver, en este caso, hoy, en la situación en la que están las escuelas de Mar del Plata, el municipio tiene que comprometerse efectivamente con recursos propios. Se verá qué esquema se puede tomar. Creo que la deuda sanitaria es un ejemplo muy importante, lo que hemos conseguido como sindicato, y que en términos políticos el intendente Pulti ha resuelto cuando Obras Sanitarias interviene en las escuelas públicas de la provincia y resolviendo gran cantidad de problemas. Hoy es difícil escuchar que una escuela tiene problemas en sus baños, porque la acción que hemos llevado a cabo con Obras Sanitarias está dando sus resultados. ¿Por qué no pensar este mismo esquema para el resto de la coyuntura actual? Por eso creo que tiene que haber de los tres estamentos, nación, provincia y municipio, fundamentalmente la provincia y el municipio, en la resolución coyuntural de esta problemática.